con mi madre. Dayana, ¿puedes ahora en cuanto salgan ahorrar por este tiempo? Buenos días, queridos hermanos. Estoy muy contento de ver a muchos de vosotros que hacía ya tiempo que, aunque sabía que el motivo era bueno, que era que estabais de vacaciones, pues el hecho de estar todos, de estar juntos, pues da como una sensación especial de paz y de tranquilidad. Y también, bueno, pues Josué está por aquí, ha estado intentando localizarme esta semana, estaba yo de viaje y yo me preguntaba si íbamos a poder ver su cara o no, porque al final, entre unas cosas y otras, no nos habíamos podido hablar. Así que me alegro mucho también que estés aquí esta mañana, Josué Tuatol, y luego nos contará a lo mejor si eso, qué hace por aquí. Pero, y todos vosotros, ¿no? Que de verdad que estamos en familia. Y en familia es como el Señor nos quiere, no hay otra manera. Toda la solemnidad que le queramos dar a este culto solamente está basada en la majestad de Cristo, en el Rey a quien adoramos, en aquel que nos convoca, no en nada más, en ninguno de los que estamos aquí físicamente visibles, sino en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos ha traído aquí esta mañana. Y espero que ese no sea otro que tu Señor, el Señor Jesucristo. Si ha sido otro y te ha traído aquí, pues porque has querido acompañarle o has tenido que acompañarle, si es tu padre o tu madre, o si es alguien que te ha traído un poco forzado, pues también en realidad, aunque tú no lo sabes, te ha traído el Señor aquí. A lo mejor involuntariamente, pero estás aquí porque Dios quiere. Y esta mañana hay un mensaje que no es el que los que seguís la página web de la Iglesia veréis que estaba puesto un texto que ya se había dado. Seguramente porque necesitamos escuchar más acerca de él, pero no me sentí obligado a volver a predicar, porque además lo prediqué yo, el que estaba puesto. Digo, si alguien tiene que hablar de este texto, que hable otro otra vez. Así que hoy vamos a ver el capítulo 23 de Mateo. Lo vamos a ver prácticamente, lo vamos a ver completo. ¿Os acordáis ya meses atrás que dejamos Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 22, después de las preguntas que los fariseos y los escribas, los maestros religiosos, le hacían a él, a Jesús, para ver si lo pillaban, para ver si le tenían dónde agarrar para condenarlo, para ponerlo en ridículo, para ponerlo pues en la picota, ¿no? Para que la gente se burlara de él y quitarle autoridad. Y acabábamos con una pregunta que Jesús, después de todas las preguntas trampa que le hacen a él, Jesús le hace a ellos, ¿verdad? Oye, vosotros, ¿de quién pensáis que es el Hijo? ¿De quién es el Hijo, el Cristo, ¿no? Y entonces les hace una, les deja, si leéis los últimos versículos del capítulo 22, los deja ya que deciden no hacerle más preguntas, los deja callados. Y Mateo elige, en el inspirado por el Espíritu Santo, elige justamente ese momento para hacer una especie de compilación en boca de Jesús, por supuesto, de cosas que Jesús les ha dicho, les dice a los fariseos, como para poner un poco el colofón a todo ese, a todas esas entrevistas que han tenido de, en las que ellos le preguntaban, él respondía y demás, esta especie de choque dialéctico, ¿no?, que ha tenido con los, fariseos, los escribas, toda la jerarquía religiosa de la época. Vamos a leer el capítulo entero y luego vamos a intentar extraer algunas lecciones importantes. El título que le he puesto es: vuestro jefe espiritual es vuestro siervo. Vuestro jefe espiritual para la iglesia, ¿la iglesia tiene jefes espirituales? ¿Creéis que tenemos jefes espirituales? Pues nuestro jefe espiritual es nuestro siervo. ¿De acuerdo? Y siervo lo tengo escrito aquí con mayúscula. Cuando hablamos, solo podemos tratar de poner énfasis distinto, ¿no? Pero la S de siervo está en mayúscula. Vamos a leer este pasaje. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos de las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, que quiere decir maestro, porque uno es vuestro maestro. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. De aquí sale el título del mensaje. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís: no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. ¡Ciegos! Porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad! Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad, pues, la medida de la culpa de vuestros padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis, a otros crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis en el tiempo, en el templo y en el altar. En verdad, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis... Bendito el que viene en nombre del Señor. Este es el único juicio que Jesús pronuncia durante su vida en la tierra. Podemos escudriñar los evangelios y os daréis cuenta de que el Señor no habló así a nadie más, ni condenó de esa manera a nadie más en su vida en la tierra. Comentaba antes que Mateo, el evangelista Mateo, ordena su material inspirado por Dios, todo lo que quiere decir lo pone, lo coloca ordenado de una determinada forma. Y pone aquí en el capítulo 23 lo que llamaríamos la traca final, el colofón a la religión judía tal como se conocía en aquellos tiempos. Habían llegado hasta tal punto los supuestos maestros religiosos, los supuestos líderes de la religión verdadera, que... El Señor pronuncia un juicio que se cumple y que no tiene apelación posible sobre ellos. Si nos preguntamos hasta ahora de Mateo qué hemos aprendido, ¿no? Del Evangelio según Mateo qué hemos aprendido, pues muchos de nosotros diremos que Mateo, y además lo hemos intentado transmitir aquí los que nos hemos puesto aquí delante, que el Evangelio según Mateo tiene un objetivo especial, ¿verdad? Y es dar a conocer la buena noticia ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Cada Evangelio está escrito con un propósito distinto, por eso tenemos cuatro. Los cuatro hablan de la centralidad de Cristo, de la revelación de Cristo, de la salvación en Cristo Jesús, de la vida eterna en Cristo Jesús, pero cada uno con matices distintos. Y todos nosotros sabemos, o deberíamos de saber a estas alturas, que el Evangelio según Mateo tiene ese propósito, ¿verdad? Está lleno de citas del Antiguo Testamento que los otros evangelistas no dan, puesto que dirigen su historia y su buena noticia, su buena nueva, a personas que no conocían el Antiguo Testamento. Y está lleno de referencias al Mesías que se espera, ¿no? Ningún otro pueblo, ningún otro país, ninguna otra civilización esperaba un Mesías como lo esperaba el pueblo de Israel. Así que el Evangelio según Mateo transmite esa carga de liberación, para decir, el Mesías que estabais esperando, el Mesías revelado por el Dios Altísimo, por el Dios Eterno, en su palabra, en su revelación, por medio de los profetas, por medio de sus siervos, está aquí, os lo presentamos. Pero también se puede conocer el Evangelio según Mateo por el juicio que se hace a la jerarquía religiosa de la época. Si nos tomamos un ratito y empezamos con el Sermón del Monte, Mateo 5, nos daremos cuenta que prácticamente todos los capítulos hasta el 23, hasta este que leemos aquí, tienen juicio y tienen y ponen a la jerarquía religiosa en un lugar no demasiado cómodo, y se les coloca como representantes de la revelación, de la religión de Dios en el mundo, se les coloca en el patíbulo, ¿eh? Se les da un juicio absolutamente claro y incontestable. Hay una revelación que Dios ha dado hasta el momento en que Jesús irrumpe en la tierra, nace de una virgen, que ha depositado en las manos de un pueblo y por extensión o por delegación en las manos de un grupo de personas que lo han convertido en algo tan distinto, tan diferente de lo que Dios ha querido revelar de sí mismo, que hay un borrón y cuenta nueva. Y entonces leemos el Evangelio de Juan, ¿verdad?, que el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hablado hasta ese momento solo ha servido para confundir, solo ha servido para que personas lo tomen y confundan a las personas, ¿verdad? Toda la revelación que Dios ha llegado a, que Dios ha dado de sí mismo hasta el momento en el que Jesús nació, se había convertido en una religión hueca, en otra religión. Había llegado a un punto tal de desmoronamiento y estaba tan alejada del propósito que Dios había tenido en todos esos tiempos de la historia en los que se había revelado, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad?, vino Dios a nacer entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, para dar su revelación, para dar su noticia, ¿verdad?, para establecer un nuevo pacto, porque todo lo anterior iba a quedar invalidado. Y toda la palabra de Dios está llena de referencias a aquellos que son los responsables de haber llevado a quien sea al error, ¿verdad?, a la equivocación, al pecado, a la mentira. O sea, uno va solo, ¿verdad?, pero aquellos que le ayudan, aquellos que lo cogen de la mano y se lo llevan, tienen, en la palabra de Dios, tienen un juicio muy claro dado para esas personas, ¿no? Y aquí el Señor Jesús pues concentra toda esa ira justa del Dios del Antiguo Testamento y del Padre de nuestro Señor Jesucristo, y la lanza en forma de palabras de juicio hacia aquellos que han terminado con todas las intenciones que podía tener Dios en su palabra al revelárselo. Y les dice, Mateo 5, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y empieza a enseñar, ¿verdad? En Mateo 6, Mateo 6, el lema de Mateo 6, ¿sabéis cuál es? No hagáis como los hipócritas que aman orar en público, dar las ofrendas, ¿verdad?, que aman la religión, la religiosidad externa, ¿eh? Mateo 7 empieza diciendo, cuidado con ver la paja ajena, ¿verdad?, y no ver la viga en nuestro ojo, ¿verdad? Y así vemos capítulo tras capítulo. Mateo 8 nos está presentando, 9, 10, 11, todos los capítulos de Mateo prácticamente sin excepción nos van presentando el peligro, el riesgo que corren todos aquellos que tienen como maestros a personas que son malintencionados, que buscan su propio beneficio, que buscan el ser ensalzados, que buscan el ser vistos por otros, los que buscan que les adoren al final del todo, ¿verdad? Ese peligro está puesto muy en evidencia en todo el Evangelio según Mateo, pero todavía está puesto más en evidencia no el peligro, sino el juicio que van a recibir aquellos que les engañan. Y no tenemos mucho tiempo, pero haceros un repasito y ya os daréis cuenta que, con la única excepción, me parece que del capítulo 18, desde el 5 hasta el 23, todos los capítulos de Mateo contienen juicios hacia los fariseos y hacia los escribas y hacia los que son los que eran la élite religiosa, aquellos que realmente estaban puestos o se habían puesto a sí mismos como modelos de persona religiosa, ¿no? Modelos de cómo la religión debe de vivirse. Y el Señor aquí es contundente, ¿no? ¿Os ha parecido duro lo que he leído? ¿O no? Pues, si lo vamos reflexionando, todavía parece más duro, ¿eh? Solamente la primera lectura sabéis que se nos queda como un 10% más o menos por encima, ¿no? Si tuviéramos tiempo de ir describiendo o ir analizando y reflexionando un poquito todas las figuras literarias que el Señor utiliza, todos los calificativos que usa para los líderes religiosos de la época, nos daremos cuenta enseguida de que en una primera lectura prácticamente nos quedamos solamente en la puerta del juzgado, ¿no? Entraríamos al juicio y veríamos lo que pasaba. Así que este texto, este capítulo, tenemos en primer lugar, tenemos una denuncia, ¿verdad? El Señor Jesús, de los versículos 1 al 7, lo que hace es denunciar a los que pretenden ser maestros religiosos y les dice que son unos hipócritas. Yo creo que en toda la revelación de Dios no hay peor calificación y peor juicio que aquellos que dicen una cosa y luego hacen otra, que dicen que creen en algo pero luego su vida no lo reflejan, porque les dice, es que estáis siendo modelos para aquellos que están buscando, ¿ves? La primera queja que tiene, dice, es que, no dejáis entrar a las personas al reino de Dios. Porque aquellos que buscan, como sois una referencia, pues buscan y encuentran algo que no es lo que buscaban, ¿verdad? Os los estáis llevando a las puertas del infierno. Sois unos hipócritas porque todo lo que estáis haciendo de bueno lo hacéis para que a vosotros os coloquen en un lugar preferente, para que os aplaudan, ¿eh? Para que os digan, ¡qué bien, qué bueno! Entonces, ¿dónde está el Dios al que estáis adorando? Sois vosotros mismos, ¿no? Sois vosotros mismos. Os estáis haciendo vuestro propio altar, ¿verdad? Así que lo primero que hay aquí, del 1 al 7, es una denuncia. Los que pretenden ser maestros religiosos son unos falsos, son unos hipócritas. Exigen todo. Aparentan todo. Les encanta ser respetados. Les encanta ser elogiados. Pero, dice el Señor aquí en estos primeros versículos, ni tienen intención de hacer lo que dicen, ni se ven a sí mismos con un espíritu crítico, ¿verdad? A ver si hay algo malo en mí, a ver si yo tengo algo que tenga que cambiar. Ni están dispuestos a servir a nadie, se sirven a sí mismos, ni, por supuesto, demuestran ninguna humildad. Así que es seria esta advertencia y este juicio. No solo es una advertencia, es un juicio. Les está diciendo lo que son y lo que les va a pasar. Y me gusta mucho cómo cambia el Señor de tercio enseguida en el versículo 8. Y se refiere, dice, estos ya están juzgados, ¿no? Dice, pero vosotros, versículo 8, pero vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? ¿Te sientes en el primer grupo o te sientes en el segundo grupo? Yo espero que todos nos sintamos en el segundo grupo, ¿no? Hoy en día hay muchos maestros religiosos. Hay mucha gente que se erige, ¿verdad?, en el líder religioso. Da igual lo que se crea. En realidad lo que interesa, como bien denunciaba aquí Jesús, para aquellos que habían tomado la revelación del Dios de Yahvé para su propio beneficio, pues imaginaros todo lo demás que hay detrás. O sea, si estos que tenían lo más importante, lo mejor, lo que venía directamente del Creador, imaginaros todos los demás maestros religiosos que no tienen eso, que predican otro tipo de religiones, que predican otro tipo de sabiduría, vamos a decirlo así, humana. Bueno, pues nosotros, yo me gustaría incluirme aquí, no dejéis que os llamen maestros. No dejéis que os llamen maestros. O preceptores, ¿no? Como dice más adelante. En los versículos 8 al 12 se termina esa parte de denuncia y de juicio, y que luego se detallará más abajo. Y en el 8 al 12 dice: vosotros no dejéis que os llamen maestros o preceptores. No llaméis a nadie padre. No llaméis a nadie padre, porque solo tenemos un padre. No está diciendo que no se reconozca la paternidad sanguínea, ¿eh? Aquí no se está refiriendo a la familia carnal. Se está refiriendo a la familia espiritual, ¿verdad? El contexto está claro, no deja ninguna duda. De estos versículos no se puede decir que los hijos no le pueden llamar padres a los padres, ¿vale? Lo que no se puede decir y lo que tiene que dar muy claro aquí es que no hay padre espiritual de nadie. Y es curioso, bueno, más que curioso, es lógico, pero es importante que no se nos pase este detalle, que hay dos mandatos. Hay un mandato para aquellos que están en situación de que les llamen maestros, de que les reconozcan una titulación espiritual, vamos a decir así. Tampoco tiene que ver con las titulaciones académicas, o sea, el máster no es ningún problema. No está hablando aquí Jesús de máster, ni de doctores, ni de gente licenciada en teología. No. Está hablando de cuestiones espirituales, ¿verdad? De aquellos en los que a quienes casi reverenciamos sin querer, y les está diciendo a ellos que no se dejen llamar maestros o preceptores. Qué importante es que seamos nosotros los que rechacemos el elogio excesivo, ¿verdad? Si el Señor hubiera dicho a los que le escuchaban, a sus discípulos, no llaméis a nadie maestro, ¿verdad? Bueno, pues los que a quienes llamen maestro dirá, bueno, yo no incumplo nada, los que incumplen son los que me llaman maestro, así que yo, pues, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, lo que dice el Señor es, a unos les dice, no os dejéis que os llamen maestros. Es decir, no recibáis ese elogio espiritual excesivo, sino rechazadlo. Rechazadlo, porque solo hay un maestro. Solo hay un preceptor, que es Cristo, ¿verdad? El que se subió a la cruz. Ese es el único que puede enseñarnos algo espiritual, de verdad, y sin fallos, ¿verdad? Sin fallos. Repito, no hay ningún hombre, según este texto, a quien podamos llamarle padre, ni maestro, sino solo a Cristo. Entonces tenemos este doble mandamiento, uno para los que reciben el elogio y otro para los que dan el elogio, ¿no? No consintamos, o sea, el énfasis aquí del Señor Jesús es tan fuerte que no podemos tomarnos estas palabras como algo que tiene poca importancia, ¿verdad? Y que es complementario de otras cosas. El Señor, el Cristo de Dios, está pronunciando algo inequívoco, al que no caben interpretaciones diversas, ¿verdad? Cuidado con el personalismo y la adulación entre nosotros. Te puede caer muy bien un hermano o hermana. Te puede parecer el hombre o la mujer más santo del mundo. Que camina a tres palmos del suelo. Que consigue que el Señor le oiga en sus oraciones. Que predica con un poder tremendo en la palabra de Dios. Que el Señor lo usa para hacer toda su voluntad. Pero si nos atañimos a lo que dice aquí el texto, ni a ese podemos llamarle maestro. Ni a ese podemos llamarle maestro ni padre. No hay nada más arriesgado y más peligroso en la Iglesia del Señor que caer en esa trampa. Y se han visto todo tipo de fracasos, todo tipo de divisiones, de malos testimonios, de desgracias importantes, simplemente por no escuchar, por no hacer caso de este mandamiento. ¿Cuántos hermanos y hermanas han tenido, pues, que sufrir el menosprecio y el oprobio y la vergüenza de haber tenido una caída después de haber sido reconocidos como si fueran infalibles y grandes hombres espirituales, muy cercanos al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos esos casos? ¿Cuántas iglesias se han dividido y se han deshecho simplemente porque aquellos líderes a los que se les ha dado tanto bombo y tanto platillo, pues han decepcionado por alguna razón, ¿verdad? O ha habido dos en una iglesia en lugar de uno solo. ¿Qué pasa cuando hay dos y no están de acuerdo, ¿verdad? A ver, aquí se pueden sacar muchas, muchas enseñanzas para la iglesia de hoy, ¿no? El Señor Jesús lo tenía muy claro y así lo dejó. Y así lo dejó establecido. Y por supuesto, no estamos hablando que no nos reconozcamos autoridad espiritual unos a otros, ¿vale? Lo que pasa es que una cosa es reconocernos autoridad espiritual y otra cosa es reconocernos la autoridad espiritual. No sé si me explico, ¿eh? No quiere decir que no nos fiemos unos de otros cuando pedimos a hermanos mayores en la fe y más maduros en la fe que nos ayuden, que nos aconsejen. No, tampoco está aquí el Señor dice, anulando toda esa relación que hay dentro de la iglesia. Está hablando de dar títulos espirituales que solo Él puede tener, de poner a hermanos en el lugar en el que le corresponde a Cristo, ¿no? Nada que ver con el reconocimiento, como digo, de la autoridad espiritual. Y dice el Señor aquí, el mayor será el servidor. El mayor de entre nosotros, en la iglesia, el mayor es el servidor. El jefe es el que sirve. El jefe es el siervo. Había en el capítulo, en los capítulos anteriores, había habido alguna charla amistosa, un debate sobre quién iba a ser mayor, ¿verdad? En el reino de los cielos, cuando el Señor reinara, ¿no? ¿Quién iba a estar al lado suyo a manejar esto, ¿no? Mirarlo, repasar las notas, porque es interesante cómo enfoca el Señor esto, ¿no? El mayor será el servidor, el siervo. Y ahí da el Señor la clave de por qué estaba diciendo que solamente el Cristo era digno de ser llamado maestro. Y solamente el Padre era digno de ser llamado Padre, ¿no? Abrir un momento Filipenses 2. Es un pasaje muy conocido. Pero estoy seguro que el apóstol Pablo tenía en mente precisamente todas esas palabras que había oído, que Jesús había dicho, había pronunciado para escribir estas líneas. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, versos 3 al 11. Filipenses 2, 3 al 11. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. Esto no es falsa humildad. Esto es práctica cristiana. Esto es la vida de la iglesia, hermanos. Esto no es, bueno, yo es que claro, yo soy muy... Pero en realidad estás pensando que solo con decir eso ya te estás poniendo por encima del otro, ¿no? No. No buscando, versículo 4, cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Claro, humanamente hablando, esto es muy complicado, ¿verdad? La tendencia normal, la enseñanza de nuestro entorno social es justamente lo contrario, ¿no? Es que tú eres el primero, en el sálvese quien pueda, pues ya sabes, ¿no?, cómo va la cosa. En las montonadas esas que se hacen de vez en cuando, a las entradas de las plazas de toros cuando hay encierros, vemos enseguida pues lo que le sale al hombre, ¿no? Claro. Y a la mujer, por eso se hace el montón. Si se dejaran pasar unos a otros, obviamente no se hacía el montón. Claro, había un toro detrás, así que cuidado, ¿verdad? A veces no viene uno, vienen una manada entera, ¿no? Entonces, ¿de dónde tiene que salir esto? ¿Por qué se nos pide que seamos así? ¿Cuál es la referencia que tenemos los creyentes, ¿no? Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Si hay alguien a quien tenemos que referirnos, precisamente es al siervo en mayúsculas, al jefe, al padre, al maestro en mayúsculas, ¿verdad? Dice, haya en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque nada más y nada menos existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que hizo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Yo creo que tenemos que pasar horas con este texto. Hace poco leí que el impacto de la Iglesia, el impacto de cada uno de nosotros en las personas que no creen, no tiene tanto que ver con lo que hemos dejado de hacer, sino lo que empezamos a hacer después de la conversión, ¿verdad? Nos decían, bueno, pues yo he dejado de fumar, o yo he dejado de beber, o he dejado las drogas, o he dejado... Bueno, pues todo eso existe en otros métodos alternativos a la fe cristiana que también tienen éxito, ¿verdad? Lo que no tiene tanto éxito, y si no, ahí está la sociedad en la que vivimos, son otros métodos que no sea la conversión a Cristo y el Espíritu Santo creando dentro de ti una persona nueva. Lo que podemos hacer con el Espíritu Santo dentro, lo que puede hacer la Iglesia, lo que hace la Iglesia, eso sí que atrae, eso sí que llama la atención, porque es único. No hay ONG que se dedique a trabajar en la conversión de personas, en el cambiar a personas o intentar que personas cambien de muerte a vida como lo hace la Iglesia. Y si la Iglesia deja algún día de hacer eso y se convierte en una ONG, pues habrá perdido todo el atractivo de Dios en Cristo Jesús a través de la Iglesia, que por otro lado se nos enseña que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es la manera que tenemos, la manera visible que hay en este mundo de ver a Cristo, es su Iglesia. Así que dice aquí el apóstol Pablo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, no vino como un rey, ¿verdad? Podía haber sido un hombre mucho más que Faraón, mucho más que César, mucho más que Obama y mucho más que todos los que conozcamos, ¿verdad? Pero dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y esto no ha terminado en una miseria ni en una derrota, y por eso vienen los versículos 9 a 11. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿quién se va a doblar? ¿Quién se va a inclinar en el nombre de Jesús? Toda rodilla. Toda rodilla. Aquí no habla de algunas, ¿verdad? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el maestro. Este es el siervo. Este es el que nos lleva hasta la cruz. El que nos lleva hasta la cruz hablándonos de pecado, de muerte, de que hay que morir porque estás condenado, porque tú no puedes hacer nada, porque no hay una religión que te salve, no hay una ideología, no puedes hacer absolutamente nada para librarte de la muerte. Y cuando te lleva a la puerta, cuando te lleva a la puerta del sepulcro, ¿verdad? A la puerta de la muerte, él sube primero. Él pasa primero por la muerte. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Eso es por lo que tuvo que venir Cristo. Para revelarse, para revelarnos cuál era nuestra situación y sufrir en las consecuencias de nuestra situación. No dejéis que nadie os llame maestros o preceptores. Si alguna vez tienes la tentación de dejar que alguien te llame maestro, piensa en el maestro que se subió a la cruz, ¿verdad? En tu lugar. Y entonces quédate donde estás, en el sitio que estás, en el sitio que te corresponde. Leemos esto y temblamos, hermanos, pero tenemos que tenerlo bien presente. Y lo que viene después, de parte de Jesús, es el lamento por el juicio y la condena que les espera a estos. Esto de "ay de vosotros", en algunas versiones populares se traduce como "qué mal os va a venir". Nosotros lo diríamos más castizo: la que os espera, la que se os tiene preparada. Y ahí vemos los versos 13 hasta el 37, como por una parte dice, fijaros, estáis, y les llama hipócritas y guías ciegos, ¿no? Y pone varios ejemplos. Estáis consiguiendo condenar a la gente. Estáis consiguiendo que la gente se condene por vuestro testimonio. Versos 13 al 22. Toda una descripción que no tenemos tiempo ahora de ir desgranando, pero que es impresionante. Sois ciegos que guían a otros que están ciegos, ¿y qué va a pasar? Pues que en la primera zanja caemos todos, ¿verdad? Segunda queja importante. Estáis construyendo vuestra autoridad sobre la apariencia. Ni siquiera sois lo que otros piensan que sois. Sois monigotes de cartón. ¿Habéis pensado? No sé si todos habéis estado en Las Fallas, en Valencia, pero de lejos algunos monumentos parecen realmente estatuas. Estatuas de piedra, por las que parece que podría pasar un incendio sin ningún problema. Pero luego llega el fuego de la prueba, que se llama, el día 19 de marzo, que llega un señor, un técnico, que sabe cómo se tiene que prender la falla para que eso arda en un momento y además que la gente no salga herida, ¿verdad? Y no queda nada. No queda nada. De aquello que parecían grandes monumentos, grandes estatuas de personas muy grandes, de algunas grandísimas, hace así y se convierte en nada. Pues algo así es lo que está describiendo el Señor Jesús aquí, ¿no? Dice, sois hipócritas, sois toda apariencia. Sois toda apariencia, pero sois figuras de cartón piedra. Y luego termina diciéndoles en la tercera parte, hasta el 37, dice, ¿cómo vais a escapar de esto? Tremendo, ¿no? Yo no quisiera escuchar a nadie que me dijera cosas así, y menos al juez, ¿verdad? Al juez también con mayúscula. Así que en este capítulo lo que encontramos es mucho ánimo para los discípulos de Cristo, sabiendo algo muy importante, y es que el que tiene el Espíritu Santo actúa conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que no hay que llamar maestro, no tenemos que esclavizarnos en llamarle a nadie, en lo que nadie nos pueda enseñar que no esté de acuerdo con el maestro, con Cristo, y a nadie tengamos por sólido si no estamos viendo que va en línea, si él también tiene como maestro a Cristo. Una parte. Y luego otra importante. ¿Por qué? ¿Por qué no puede llamarse maestro a quien actúa con hipocresía, ¿no? Con hipocresía religiosa. Cristo lo condenó expresamente. ¿Por qué no puede llamarse padre a alguien que está entre Dios y nosotros? Porque el Señor Jesús lo condenó expresamente. Así que no se trata de ser religiosos, ¿verdad? Si quedaba alguna duda en el ministerio de Cristo antes de que Él se va a padecer, como lo que viene después en el Evangelio de Mateo, aquí ha quedado bastante claro. Y dice, hay una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos, ¿no? ¿Por qué quiero ser santo? ¿Hay alguien que te está enseñando que tienes que ser santo sin ser salvo? ¿Hay alguien que te está enseñando que los preceptos, las leyes, lo que tú puedas hacer en este mundo te va a llevar al cielo? Pues es falso. Nada se puede hacer para ir al cielo. Ni tú, ni yo, ni la persona más bondadosa que conozcáis puede hacer nada para llegar a conocer a Dios y ganarse el cielo. Nadie se gana el cielo. Solamente uno ganó el cielo para todos nosotros. Solamente Cristo nos salvó. Y solamente Él tiene méritos para llegar al cielo. No hay nadie que pueda enseñar algo diferente a esto sin estar condenado por el propio Verbo de Dios, por aquel que es Dios con nosotros, por aquel que es Dios hecho hombre, Dios encarnado, el único que puede hablar de cómo conocer a Dios, quién es Dios, ¿no? ¿Y por qué es todo esto, no? ¿Qué produce en nosotros la posibilidad de llegar hasta Dios y de actuar y de ser santos como Él es santo? Pues como dice aquí el propio Señor, ¿no? Dice, no llaméis a nadie padre, sino a uno que es padre, que es el padre de todos. Y no llaméis a nadie maestro, sino, y preceptor, sino al Cristo. Si Cristo es tu maestro, puedes llamarle solamente Padre a uno. Y eso solo es por una cosa, porque tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. ¿Y cómo llega el Espíritu Santo a nosotros? Pues por el milagro de la salvación y del nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, el Señor Jesús para ti todavía es un desconocido. Es un buen hombre, pero no es el Hijo de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has conocido al Hijo de Dios y le has reconocido como tal, todavía no tienes el Espíritu Santo en ti y no puedes actuar como un santo. Un santo es un apartado. No es alguien perfecto que no comete fallos, es alguien que está apartado por Dios para su gloria, ¿verdad? En Cristo somos santos. Así que buscamos ser santos, buscamos ser maestros. Es diferente, ¿no? ¿Buscamos que otros sean maestros? No, busquemos que todos seamos santos. Y como dice aquí en los versículos 8 al 12, ¿no? El más importante entre vosotros, verso 11, será siervo de los demás. El más importante entre vosotros será siervo entre los demás. Y el siervo con mayúsculas solamente hay uno, ¿verdad? El jefe es el siervo. Vamos a aprender de él y vamos a este curso que tenemos por delante a darnos cuenta de lo importante que es la comunión, la unión directa y la comunión personal con el siervo. Nos vamos a dar cuenta de lo fácil que es en ese caso reconocer al maestro, con mayúsculas, que es el siervo. Que nos bendiga.